David, muchísimas gracias. No sé si tenés que agradecerle a alguien, si tenés sponsor o el momento también de, si no lo tenés, por ahí despedirlo. Bueno, primero agradecerte a vos por la nota. Esto es muy importante para mí. Déjame decir que estoy súper contento por mí, por toda la gente que me ha apoyado, por todo. Me siento muy feliz. Y sí, tengo que agradecerle a todos, a toda mi familia que pudo ir, que estoy muy contento. Los que no pudieron ir, que me apoyaron desde acá, tanto en el trabajo como, como con un mensaje. Y a amigos también que fueron una barbaridad, que dejan de hacer otras cosas para ir. Y los que me apoyan y me aguantan desde, desde otros lados o con un mensaje, que es re importante eso. Y después sí, estoy tratando de hacer una campaña de publicidad para este año para encarar el campeonato. Así que estoy trabajando en eso y bueno, pues quiero hacerlo bien. Y hacer la cena de la peña. Sí, generalmente siempre hacemos una cena de peña, no tanto a modo de colaboración, sino a modo de entusiasmo y de juntada grupal, que a mí me gusta que vengan todos los amigos, de prender la moto, hacer un poco de ruido y ya la, me ayudan a cargarlas para el otro día salir y comer un asado, pasar un buen rato con amigos. Esa es la idea de la peña. Dani, muchísimas gracias, bueno, éxito y vamos a estar expectativo, entonces, atento a tus movimientos, entonces, de ahora más que sabemos que tenemos un piloto de motocross en la PRIA. Bueno, mejor así, me alegra mucho ser, me encantaría que tener algún compañero así pronto para poder viajar juntos, correr juntos, así que cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo o que me quiera acompañar, siempre es bienvenida. La 110 que tengo ahí no te acompaña, ¿no? Sí, siempre es el piloto el problema, no la moto. La moto no nunca es el problema, jamás. Ya en la competencia que hice había la moto que te imagine y obviamente los corajudos iban bien. Bueno, lo voy a preparar y ya en abril te acompaño a Tandil. Bueno, gracias, Dami. No, gracias a vos, Fede.